escuchar nuestra música. La música que compartimos. We are fuck small with hip hop, I'm fuck it up. Dando vueltas en la ciudad, no soy tu pack, pero todo el clavo, like so many.